Bienvenidos, bienvenidas a todas las mañanas. Arrancamos este lunes 18 de agosto y ya directamente lo vamos a arrancar con una entrevista porque la teníamos pautada y acá estamos con ella porque se están por dar dentro de pocos días, en octubre, las elecciones de medio término aquí en Argentina, donde se renueva parte del legislativo en el Congreso. Del otro lado de la línea la tenemos a Lili Olivero. Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás tanto tiempo? Muy bien. Bueno, acá todos medios congestionados, engripados, este cambio de clima, los virus. Bueno, tenemos un poco de todo. Sí, igual por este lado. Espero que se me escuchen. Sí, y hoy encima, para colmo, con la tristeza de que en Bolivia ha ganado la posibilidad de tener un nuevo presidente de derecha y la verdad, ni siquiera eso nos viene bien, ¿no? Sí. Bueno, se aprovechan de los malos gobiernos o gobiernos que no lograron solucionar el problema de las mayorías populares, entonces el descontento va a la ultraderecha, pero más temprano que tarde van a terminar rompiendo, bueno, como nos pasa en nuestro país también, ¿no? Que tenemos un desastre donde las mayorías populares tienen que elegir cuándo comen, cuándo compran un remedio, cuándo estudian, cuándo alquilan, etcétera, etcétera. Exactamente. Y bueno, la única forma de poder dar pelea es, postulándose, buscando la manera de ocupar un lugar en el Senado, en la Cámara de Diputados, y bueno, imponer también ideas diferentes, propuestas diferentes. Y bueno, ahora te toca nuevamente estar a vos encabezando una lista. Sí, tengo el orgullo de ser parte de una lista realmente de lujo, con luchadoras, luchadores que la pelean todos los días, como José Plevich, que es un trabajador de delivery, de las aplicaciones, estudiante, dirigente, también consejero en la Facultad de Artes, o el caso de Pablo Vera, también estudiante de Derecho, trabajador del CONICET y trabajador precarizado en otro lado, que se arremangan, ¿no?, para poder seguir estudiando. El caso de una docente, Lorena Rojas, que es de Río Cuarto, que fue nuestra candidata a intendenta de Izquierda Socialista en el Frente Izquierda Unida también. El caso de Matías Ávila, un trabajador de fabricaciones militares, un estatal que es parte de la conducción antiburocrática de ese gremio en Río Tercero, Vicky Caldera, también trabajadora social, el caso de Laura Vilches, que ustedes la conocen, sí, la actual concejala. Es decir, una lista rodeada de jóvenes, por supuesto, de luchadoras y de luchadores que tiene una salida de fondo frente a la motosierra que está llevando adelante el gobierno de ultraderecha de Milei y que la puede llevar adelante porque no hay oposición patronal, ¿no? La CGT ni pone las manos mientras echan gente, cierran fábricas, perdieron los jubilados los medicamentos gratis del PAMI. Nosotros en la provincia, con esta mentira de Yarlora, con un aumento a las y los jubilados provinciales, estamos dando pelea también. Entonces, nadie dice cómo solucionar en estas 10 y pico de listas, 17 creo que son, sí, o 18, sí. Nadie dice cómo solucionar estos graves problemas de las mayorías populares. Entonces, bueno, se inventan sellos, hablan ahora de defender lo productivo. Cuando gobernás Córdoba, hace caso del peronismo, hace más de 25 años, y acá se están perdiendo fuentes de trabajo, se están cerrando fábricas, como el caso de Petroquímica de Río Tercero, los despidos de Coca-Cola, los despidos en el ámbito estatal también. Vos sabrás, Ale, los 18 despidos en el Hospital Rawson, la precarización laboral. Entonces, bueno, pareciera que de esos temas no se hablan, y por supuesto que Milei necesita tener más diputadas y diputados para poder concretar el sueño y el anhelo y la orden que le que emana del Fondo Monetario Internacional, que son las famosas transformaciones estructurales. Le hace reforma tributaria para que sigan pagando los pobres y los ricos viva la pepa, la reforma tributaria, ya la dije, la reforma previsional que le saca las jubilaciones a la docencia que están en regímenes especiales, aumenta la edad jubilatoria, y por último la reforma laboral para seguir con el pluriempleo y todos los cambios en los convenios colectivos de trabajo. Así que desde el Frente de Izquierda Unida vamos a tener un trabajo enorme para explicar todas estas enormes diferencias que tenemos entre todos ellos y nosotros desde el Frente de Izquierda Unida. Lili, normalmente Frente de Izquierda, tanto acá en Córdoba como en Buenos Aires, tenía cautivo por una decisión de los movimientos estudiantiles, cautivo no es la palabra, sino tenía captado a los estudiantes, y normalmente siempre había una fuerza muy linda donde votaban todos a la izquierda o su gran mayoría. En estas últimas elecciones se fue perdiendo. ¿Cómo se logra nuevamente introducirse en esas esferas donde estos adolescentes y jóvenes han votado a Milei porque evidentemente él se llevó gran parte de estos votos, seduciéndolos con que iban a empezar a cobrar en dólares, iban a tener unos trabajos bien remunerados, cosa que era una mentira? Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar nuevamente hacia ellos? Bueno, en primer lugar, mostrándole la realidad de estos casi 2 años que ha gobernado que está gobernando Milei, con un discurso en la campaña electoral que iba a atacar la casta, que iba a permitir la libertad y la mejora de los bolsillos, especialmente de la juventud, y hemos visto todo lo contrario. Esos mismos pibes que votaron, estoy hablando de los sectores más vulnerables, ¿no?, que van a la escuela pública o que han tenido que dejar la universidad porque no la pueden bancar, tienen alrededor familiares que han perdido el laburo, tienen jubilados, ¿no?, familiares jubilados que están decidiendo si compran el remedio o ese día toman un mate cocido con un pedazo de pan. Entonces, en realidad, yo creo que los hechos están a la vista, ¿no? Por eso hay una ruptura, por eso hay un temor también, Alejandro, que lo tenemos que conversar, que tiene que ver con esto de una tendencia a la abstención, aclarando que la abstención no castiga, que al revés, esos porcentajes de votos se le otorgan a los partidos mayoritarios, entonces hay que participar, castigar votando por una política alternativa, no por alguna variante de las tantas que se presentan. Es una campaña que va a tener mucho de esto, de concientizar, como vos decís, poder explicar que si tiene un trabajo mañana, puede que no lo tenga. Esto que está pasando con los Rappi, con los delivery, bueno, hoy pululan, pero a la par han cerrado 16.000 kioscos porque han caído las ventas. El gobierno hace campaña con la caída de la inflación. Ahora, vos vas al supermercado, a la verdulería, a la carnicería, y no hay gente comprando. Hay una pulverización de los salarios, de las jubilaciones, y que efectivamente esto creo que va a pesar también en el momento de decidir el voto. Y por otro lado, hay que explicar la salida de fondo con mucha paciencia. ¿A quién hay que vetar? A los jubilados para que cobren 22.000 pesos, que es lo que plantea la ley, el 7,5 con 40.000 del bono, a los que plantean la emergencia en discapacidad, que significa el 0,2% del producto bruto, o hay que vetar la fuga de capitales, hay que vetar al Fondo Monetario Internacional dejando de pagar esa estafa e invirtiendo todos esos recursos en educación, en salud, en obra pública, en viviendas populares, en todo lo que hoy está justamente puesto en peligro por parte de esta ultraderecha que gobierna, y como te decía recién, no lo hace solo, sino con la complicidad absoluta de todos los gobernadores, incluido el de la provincia de Córdoba, que le dio el voto para los DNU, que le dio el voto para todas aquellas leyes que hoy están poniendo en jaque los derechos de los laburantes y de los sectores populares, incluso con discursos de odio. Lili, ahí hablabas al principio del ausentismo a votar. A mí me ha pasado, y esto te lo digo para que también esto se pueda debatir, acá en los pueblos donde la gente tiene acceso a poder votar porque es fácil, los colegios están en las zonas céntricas, normalmente no hay mucha cola porque la gente va en distintos horarios, pero se encuentra con esta boleta única gigantesca que a veces a uno lo asusta. Obviamente, cuando uno ya vota varias veces con la boleta única, se da cuenta que cuando quiere votar lista completa tiene que hacer un tilde en un lugar. Bueno, vos desde tu experiencia y como para que la gente no se abatate y vaya a votar, y por ejemplo, quiera votar por la lista de ustedes, que hacerle una recomendación al adulto mayor, al joven que recién vota, ¿cómo tiene que ir preparado para efectuar el voto? Bueno, efectivamente es bastante complejo, aparte va a ser una lista en papel, con todas las listas que se presentan, va a tener, creo que, una confección distinta a otras anteriores. Habrá que ver cómo se va a poner en práctica en la provincia. Entiendo que solamente va a haber dos fotos, ¿no?, del primero y segundo candidato, entiendo que es así, pero yo creo que durante la campaña vamos a desplegar también toda la explicación, haciendo docencia, Alejandro, claro, porque en realidad hacemos docencia. Cuando está la papeleta, que nos la robaban de los cuartos oscuros, entonces se la entregábamos para que la llevaran en el bolsillo, y vamos a hacer docencia también en este caso. Con una boleta de papel que la va a entregar obviamente el presidente de mesa. Y para nosotros, por supuesto, es mejor porque no hay robo de boletas. Recordemos que nos robaron las boletas y nos robaron la banca de diputados nacionales en el 2013, claro, que en aquel momento me tocó encabezar a mí, y que realmente producto del fraude no pudimos tener una voz cordobesa en el Congreso Nacional. Pero vamos a hacer docencia, no solamente en cuanto a la salida política que tenemos para este desastre que estamos viviendo, con un gobernante siniestro que hoy le pega todos los miércoles a los jubilados, que el otro día le puso también la represión a los que peleaban por la emergencia y emergencia en discapacidad, perdón, o los trabajadores del Garrahan, ¿no?, que son los que vienen padeciendo un recorte brutal. Ni que hablar de las universidades, y yo creo que en esto somos también los únicos que planteamos la necesidad de la tercera marcha federal, porque recordemos, millones movilizados el año pasado pidiendo el presupuesto para sostener abiertas las universidades nacionales, que son 57 en todo el país. Entonces, bueno, esa es la tarea que vamos a tener planteada cuando se abra la campaña electoral, y por supuesto decir claramente, o son todos ellos, que algunos se han prestado para la motosierra y otros que utilizan el doble discurso para tener algún votito o algún diputado más. Y por este lado, nosotros desde la izquierda, que planteamos realmente una salida de fondo, tanto fortaleciendo al Frente Izquierda Unida en el Congreso como apoyando todas las luchas, y creo que está claro en nuestra historia del Frente Izquierda, que siempre lo hemos hecho, ¿no? A la docencia, a la salud, a la universidad, a la petroquímica de Río Tercero, contra los despedidos de Coca-Cola, a los despedidos del Rawson, a la precarización laboral de Yarlora acá en el Pablo Pizurno, la venta de la empresa provincial de energía de Córdoba con un DNU de Yarlora que plantea la sociedad anónima. Bueno, de esas cosas queremos hablar en estas elecciones y plantear nuestro rechazo absoluto para seguir dándole poder a Milei y a los amigos de Milei, con peluca o sin peluca. Lili, agradecerte por la entrevista y bueno, obviamente hay que fiscalizar bien en las mesas, hay que colaborar. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda dirigirse a llegar hacia ustedes para ofrecerse como fiscales, para aportar? ¿A dónde se pueden dirigir? Mira, seguramente vamos a, cuando ya arranque la campaña electoral, vamos a tener un nuevo contacto contigo, vamos a dar también lugares de compañeras y compañeros también del interior, todo lo que significa el Valle de Punilla. Tenemos compañeras y compañeros en Cosquín, en Santa María, en distintas zonas, que creo que vamos a tener la posibilidad no solamente de fiscalizar, sino de lo que hacemos siempre, Ale, de poder difundir nuestra propaganda política, nuestros planteos políticos muy a pulmón, con el boca en boca, con un volante, explicando, haciendo docencia, esto que yo te decía antes, porque obviamente los grandes medios no nos van a dar ni cinco de bolilla, pero nosotros seguiremos estando en la calle con la tiza y el carbón y explicando siempre que la única salida, y ha quedado demostrado de qué lado estamos siempre, es en el Frente de Izquierda Unida con nuestra campaña austera y con nuestro método, rotación de la banca, y en esto somos el único frente que tiene también un método democrático de construcción y que venimos sosteniendo el FITU desde hace 14 años.